Bueno, convenció la Nación Ganadera, jornada de día miércoles, día magnífico, y estamos dialogando con Federico Córdoba, martillero de la firma Alza Gonsué, que ya conoce toda nuestra audiencia. Bueno, arrancó el remate de la hacienda de Invernada, machos y hembras, espectaculares para mi gusto. ¿Cómo estás, Federico? Bien, gracias, ¿cómo andás? Vos también sos figurita arrepentida acá, venís siempre. Bueno, a mí ya me conoces. Sí, bien, la verdad que... qué linda hacienda, ¿eh? Estamos mirando y bueno, ¿sabés lo que pasa? Mario, viste que acá en la zona da un servicio, está, tenemos remate todos los meses. Y hay mucha gente que guarda, parecía una exposición, mucha gente guarda, había mucho ternero que era cabeza. Por ejemplo, Golver. Claro, entonces guarda el ternero para venir acá, para estar acá. Entonces había todo, la verdad, era un lujo. Sí, la verdad. Parecía una exposición. Es cierto. Bueno, nosotros conocemos la hacienda que hay en Olavarría, en todo el partido de Olavarría. La genética que tienen los productores que han metido en sus campos es buenísima. Pasa que por ahí no ves tanto en los remates feria, pero este es un remate un poquito especial y aparecen por ahí, ¿no? Y aparecen los lotes y es como dijo Ignacio Gómez Salsa al arrancar. Es el partido que más hacienda tiene y el que más calidad, o sea, sin desmerecer otro partido, Ayacucho, hay una cantidad, hay muy buenos partidos, buena hacienda. Pero Olavarría, yo me sorprendo, ¿sabés lo que tiene la hacienda de Olavarría? Kilos. Uh-huh. Vos venís y le calculás 2.10, lo mandás a la balanza y pesa 2.30 o 2.25. O sea, tiene hueso, calidad, estado, está, aparte está bien criada. Uh-huh. Realmente muy bueno. Este año ha sido particular en ese sentido. Bien. El remate, bien. Dentro de los valores que se remate bien, ¿no? Sí, el remate bien, te diría que una moneda más arriba de los valores de lo que se viene viendo. Hay algo que yo quiero destacar y que lo digo siempre y sobre todo acá, porque es una lucha a veces para explicar y a veces nos cuesta explicar algo que tiene una explicación muy clara. Nuestros remates no se sustentan con el plazo. Y este es un remate que no se sustenta con el plazo. Acá cuando uno dice 30 días, son 30 días, 30 y 60 son 30 y 60. Y no hay 120, 90, 120. Claro. Entonces nosotros vendemos hacienda y Mario siempre dice lo mismo. Cosa que tampoco acostumbran mucho. Estos últimos remates hemos visto algo de plazo. Pero no más de eso. Sino normalmente nuestros plazos son 30 y 45 días. Sí. Entonces, digo, los precios de hoy no están sustentados por nada más que por la calidad. No por un plazo mayor, que es lo que me parece que es un poco más leal, o sea, decir, vos como periodista que tenés que informar, decir, el remate anduvo bien porque la hacienda que había era excepcional, no porque dieron 120 días. No, está bien, está porque perfecto. Es destacable eso. Lo que vimos, que el remate aparte se hizo con mucha agilidad, y esto de los plazos, me hace un poco la comparación con lo de trazado y no trazado. Tampoco hay diferencia. Tendría que haber, pero no la hay. Mira, ¿sabes en dónde está la diferencia? Por ejemplo, hoy había gente del oeste, de Pehuajó, de Trenquelauquen, había gente de La Pampa, de Villegas. Y había gente de Villegas y había gente de Córdoba. Toda esa gente que te nombré no puede entrar a la hacienda si no es trazado. Si no es trazado. Claro, sí. Entonces, vos me decís no hay. Yo le digo a la gente que por favor lleve los papeles y tenga la trazabilidad. Hoy pareciera que no hay diferencia. La exportación prácticamente, salvo la Hilton, que no se está cumpliendo hace varios años, está casi pisada, no hay una gran movida. Pero esto tiene que cambiar seguramente, ¿no? Seguramente que sí, porque una lástima que aquellos que han perdido la trazabilidad ahora para recuperarla es complicado. Para recuperarla es complicado, no es imposible. No. Se tendrían que acercar, lo que uno puede sugerir es que se acerquen. Estela lleva papeles a la gente, Estela, la mujer de Mario Snal, le da el servicio a la gente también, si quiere que le lleve los papeles, que eso es una cosa que tienen que aprovechar también. Es bueno eso, que tenga ese servicio. Sí, porque hay gente que se le complica a veces, o le complica por mil motivos, porque viven en el campo, porque son mayores, porque no lo saben, porque no manejan la computación. Bueno, Estela, parte de los servicios que realiza es justamente que lleva los papeles, les sugiere que lleva los DTA y les aprolija las cosas, o sea que, aparte de que se prolijen ellos, Estela le puede dar una mano. Claro. Federico, hoy cuando escuchábamos el discurso, más que nada el presidente de la Rural, hablaba de eso, ¿no? cuán complicado es para un productor agropecuario hacer las cosas bien. Sí, hoy, exacto, ¿eh? Exacto, sí, tenés sí. que estar más con el contador que en el campo. Y se tendría que dedicar nada más que a producir y no, tan, y no tanto a fijarse en los papeles y que son burocráticos. Claro. Porque si vos me decís, se fija en comercializar, está bien, porque parte de la producción, claro. la comercialización es fundamental, tan, tan importante como la producción. Pero la burocracia y el papel y el papelito, de eso, de eso es lo que tendría que ser más sencillo. Y el número y el numerito. Eso es lo que tendría que ser más sencillo. Vos fíjate que hemos llegado a un punto donde va a haber una charla ahora dentro de un rato, donde se va a hablar de cómo sacar un DTE y cómo sacar una guía. Mirá dónde llegamos. Claro. entonces mirá, hay que dar una charla por eso. Hoy antes de cargar Hacienda, primero sacá los papeles y después cargala. Sí, claro. Bueno, Federico, lindo remate, creo. Muy lindo remate. Y mañana vas a tener el televisado. Mañana sí, mañana tenemos... ¿Rematás vos con, o...? Patricio, ah, seguramente, Patricio. Yo capaz que le ayude un poco, pero Patricio básicamente. Y bueno, y a acordate que el remate de junio de Mario se pasa al día 18. 18 o sea, de junio. 18 de junio. Iba a ser el 9, pero como que está el paro, tenemos el 18 de junio, tenemos el remate de acá de Olavarría. ¿Compró bien el Vasco Pagate? ¿Cómo está Vasco? Me dejó comprar, Federico. Ah, ¿te dejó comprar? No, el Vasco lleva muy buena hacienda siempre de acá de Olavarría y se la lleva para los pagos de Monescazón. ¿Eh? Sí, compré para Laura Seco. ¿Ha visto? Bueno, un cariño para Laura cuando la veas no. de parte mía. Cómo no, con mucho gusto. Bueno, gracias Federico por este momento y bueno, mañana nos vemos en el remate y nos vamos a ver todos estos días si Dios quiere. Bueno, gracias a vos por estar siempre. Bueno. Un abrazo.